Y en esta ocasión seguimos con los video live para todos y cada uno de ustedes, sus amigos del grupo Manada y Los Dorados. ¡Ánimo! Desde el Valle de Texas. Hacienda San Miguel. Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle. Tú te fuiste muy contenta, yo quedé con mis pesares. Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle. Tú te fuiste muy contenta, yo quedé con mis pesares. Ay, y me voy para la Arena y me voy para Matamorena, para andar con el pelón y me voy para Monterrey, me voy para Nueva Rosita. Regreso para Houston, para nada en la cantina, El guayabo no se va, el guayabo no se va. Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está. El guayabo no se va, el guayabo no se va. Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está. Quedé en el valle. Tú te fuiste muy contenta, yo quedé con mis pesares. Tú te fuiste para Houston y yo me quedé en el valle. Tú te fuiste muy contenta, yo quedé con mis pesares. Ay, no, me voy para Laredo y nada. Me voy para Matamoros, para andar con el pelón y nada. Yo me voy para Monterrey, luego para Nueva Rosita y nada. Regreso para Houston, para andar en la cantina y na. El guayabo no se va, el guayabo no se va. Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está. El guayabo no se va, el guayabo no se va. Quiero quitarme el guayabo y el guayabo está. Los Dorados, el guayabo.